Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos de alguna manera viendo el carácter de Job y analizando el capítulo 31, donde él hace una defensa de lo que le han venido los amigos diciendo, especialmente Elifaz. Ahora, ¿qué es lo que hace Job en el capítulo 31? Hace una protesta de su integridad y de algunos deberes que él cumple, y de entre esos deberes está el versículo 24 del capítulo 31, que él dice lo siguiente. Hace una reflexión. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, mira, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Fíjate, esto me hace pensar del rico del cual habló el Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuando dice que el rico dice, echa abajo los graneros y hace otros más grandes, y gózate alma ahora, en fin, mucho es lo que tiene? Dice, y si en la noche vienen a pedir tu alma, si tú mueres, ¿qué hay de esa riqueza? Bueno, aquí está hablando precisamente de eso. Y eso es lo que, desgraciadamente, hay quienes piensan así y actúan así también. Ahora, fíjate que de alguna manera esta expresión dice que Job tenía oro, que tenía riquezas. Claro que sí. Que para él, ¿no es cierto?, la vida era tranquila, feliz, pero en él no tenía su confianza en esas cosas materiales, porque él estaba edificando, como dice Mateo, ¿no es cierto?, su vida, su bazar, sobre una roca, la roca que era Cristo o Jehová o el Dios que él conocía y entendía y había logrado hacer de Dios su amigo y de andar de acuerdo a la voluntad de él. Mira, aquí hay algo que creo que deberíamos destacar. Cuando él habla de todo eso, de poner en el oro la esperanza, en fin, todas esas cosas materiales, dice el verso 27, y mi corazón se engañó en secreto. Nosotros mismos podemos autoengañarnos, y ese engaño no nos hace gozar más de la vida. Al contrario, creo que eso es totalmente negativo. Y mi boca besó mi mano. Oye, mira todo lo que has logrado con esto. ¿Recuerdas al rey Nabucodonosor? Esta es la Babilonia que yo edifiqué. Entonces, y ahí dice que él perdió la razón. Bueno, creo que todo aquel que piensa así pierde la razón. En la vida de Cristo también aparece algo similar cuando Herodes, o sea, después de él se engrandece, ¿no es cierto? Ah, sí, murió agusanado. Qué terrible el final de ellos, pero buscaron su propio mal, su propio camino pecaminoso. Entonces, él está hablando en realidad de estas cosas que él ha hecho que están de acuerdo a un buen planteamiento, a un buen cristiano. Dice incluso aquí, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Interesante eso, ¿eh? O sea, es una pregunta que le está haciendo. Y los siervos no dicen preguntas, sino dicen, no, nosotros hemos gozado de lo que él tiene, hemos tenido una buena relación con él, él nos ha dado, nos ha provisto de lo que necesitamos. Esa es la defensa que tiene, porque perfectamente se podría haber consultado a alguno de los siervos y decir, mira, ¿es así o no así? ¿Te acuerdas que leíamos o veíamos ayer que él decía, mire, cuando yo no entendí algo, investigué? Estos amigos deberían haber hecho esto, haber investigado por qué causa Job está así y no haberlo recriminado por su actitud. Bueno, la verdad es que ahí no tenían nada que juzgar, porque si hubiesen tratado de investigar no habrían sacado absolutamente nada. Ni Job sabía. Entonces, por mucho que hubiesen investigado, no habrían sacado absolutamente nada. Ahora, tendría que partir también de la base que ellos o lo ayudaban a salir de eso. El problema es que ellos quisieron solucionar el problema, valga la redundancia, buscando el origen, y el origen lo encontraron solamente en el pecado. Porque el pensamiento era, quien peca tiene que pagar. Entonces, ahí es donde estuvo el problema. Además, si pongámonos en el caso, Si tú vinieras a ayudarme, yo estoy en una situación así, tú vinieras a ayudarme, ¿sería fácil para mí decirte, mira, la verdad es que yo tengo un pecado acariciado, yo encubrí tal cosa, yo hice tal cosa? Seguramente no lo diría. Bueno, de esa base seguramente partieron ellos. Él no quiere confesar lo que hizo. Él tiene un pecado acariciado. Él hizo algo y por ese algo está sufriendo. De hecho nosotros estuvimos viendo que Job ahí les habla de su pasado. Mire, y fue así, así, así, esto es lo que ocurría, esto es lo que hacía. Él tuvo que mostrarle prácticamente su vida anterior para que vieran que él no estaba haciendo... Claro, lo que Job está haciendo es recordarle, porque yo creo que sabían cómo era él, cómo se había portado. Su vida está siendo abierta a las personas y está recordando lo que él hacía. ¿Sabe que allí en Mateo 7:22 está la expresión del Señor que Jesús es la primera vez, al parecer, que se presenta como un juez también ante sus oyentes? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, fíjate, para decir eso tiene que ser personas que estaban siguiendo la parte religiosa o eran personas religiosas. Hoy día, ¿cuántas personas hacen lo mismo? ¿Cuántos hay que predican el evangelio y desgraciadamente comercializan el evangelio? Entonces tenemos que ver eso también. El Señor dice, ¿cuánto? ¿Y dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en lo que realmente ellos hacían de corazón. Aquellas cosas que ni siquiera lo habían pensado, se habían dado cuenta. ¿Cuándo nosotros te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel a ti? Bueno, cuando lo hiciste a estos muy pequeños, a mí lo hiciste. Claro. Ellos tienen una seguridad de que lo hicieron bien, fíjate, según Mateo 7. Porque cuando habla, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios. Fíjate que la expresión, estaba leyendo acá el comentario, dice que está dada en una forma positiva. En otras palabras, está diciendo, no profetizamos en tu nombre, ¿verdad? Si lo hicimos, claro, dinos que sí. Sí o no, lo hicimos. Y Jesús dice, quizás no Jesús, uno podría decir, sí lo hicieron. Pero dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era tu motivación? Claro. ¿Por qué lo estabas haciendo? Aquí está el concepto que Job está planteando, que él está sobre cimentado en una roca que es Cristo, y en base a esa relación que tiene con él obra así, pero no lo hace para ser hijo de Dios, sino porque es hijo de Dios. No obedece, ¿no es cierto?, porque hay que obedecer, sino porque es parte de su vida. Obedecer a Dios ha hecho de eso un hábito de obediencia. Y creo que es bueno que nosotros recordemos que cuando uno trata de cumplir la ley, no la cumple para salvarse, sino porque es salvo. Y uno, cuando es salvo, escucha las palabras del Señor que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo me acerco a él y le digo, Señor, ayúdame a guardar tu mandamiento. Para mí es imposible. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vemos mañana. Bendiciones. ¿Qué elecciones necesita hacer para poner en orden su vida tan fielmente como lo hizo Job? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.